La otra oreja latinoamericana. Y en El Salvador nos encontramos con mucha música del Frente Sandinista y del Frente Farabundo Martí. Cutumay Camones era un grupo de las mejores bandas musicales, ¿no?, a final del siglo XX, formado en el 82 en el contexto de la guerra, con el objetivo declarado de recuperar las raíces culturales salvadoreñas, ¿no?, y proporcionar desde la música el apoyo popular y la colaboración al Movimiento de Liberación Nacional, representado por el FMLN, y así movilizar segmentos de las clases populares. Ahí está, ¿Por qué luchamos? Cutumay Camones. De todo el país, no olvidamos la aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. Olvidamos la agonía de nuestros campesinos, sin tierra y comiendo tortilla y sal. Olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo, desaparecidos y torturados, forjadores de la paz. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. En nombre de esta patria sangrada, pero alzada y digna, no aceptaremos el chantaje imperialista. Nuestras armas, garantía para un futuro de paz, libertad y democracia, no serán depuestas jamás. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. El fusil entre tus manos surgirá la libertad. La otra oreja, combativa y bailable. Y desde El Salvador seguimos con Cutumay Camones. Vamos a escuchar otra de las cumbias que se escuchaban allá en El Salvador, que ponía Cutumay Camones con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. La cumbia de la paz por La Otra Oreja. Miles de puños se alzan, se esparcen por todos lados y los gritos no se callan. Huelgas, manifestaciones, consignas que se levantan, porque si de paz se trata, todo el pueblo se agiganta. Vamos a la calle de mano, vamos a luchar consecuente, todo de la mano y fuerte, vamos a gritar con el Frente, que es lo que Esta guerra es el producto de la desigualdad social. Vamos a la calle, mi hermano, vamos a luchar consecuente, todos de la mano y fuerte, vamos a gritar con el frente, que lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad, que lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad. Vamos a la calle, mi hermano, vamos a luchar consecuentes, todos de la mano y fuerte, vamos a gritar con el frente, que lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad, que lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en este momento en México están ocurriendo cosas horribles, ¿no? Una masacre de estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, no muy lejos del Distrito Federal. Se hablaba de 7 muertos y 57 desaparecidos en la noche del viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, hace muy pocos días. Hubo silencio de la prensa mexicana, ¿no? Internacional también. Y a partir de este lunes, la noticia fue retomada por la prensa internacional. Dice, el gobierno mexicano mata estudiantes, en el mejor de los casos. O la policía mexicana mata estudiantes. Estamos en comunicación con Mónica, ¿es cierto? Hola. Hola, Mónica. Sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Y muy preocupados y doloridos por esta masacre, nueva masacre de estudiantes en México. Sí, es una situación terrible. Nosotros estamos muy consternados y, bueno, pedimos la solidaridad internacional para poder manifestarse y, bueno, tratar de detener el terror que está desatado en México. El 26 de septiembre pasado, policías municipales y un comando armado disparó contra un autobús donde viajaban los estudiantes de la Escuela Normal Ayotzinapa. En ese momento asesinaron a 4 estudiantes, uno de ellos fue torturado. Esto, a pesar de que es horrible de decir, es necesario porque habla como de otro discurso del terror que se está desatando en México. Le quitaron la piel de la cara y, bueno, esta es como otra lógica, ¿no?, que quieren instalar de terror en México. Quedaron 43 estudiantes desaparecidos, no se sabía qué había pasado con ellos. Una semana después se encuentran 6 fosas clandestinas con un montón de cuerpos. Uh-huh. Y bueno, aunque todavía no se confirma, suponemos que que sean ellos, ¿no? Los estudiantes desaparecidos. Anoche una nueva fosa común, ¿verdad? Encontraron. Sí, hasta ahora parece que son 6 fosas. Igual viste que la información no es oficial. De hecho, le están haciendo análisis de ADN a los cuerpos para saber. Entonces, bueno, hasta que no se confirme, no podemos como eso, confirmar nada, pero suponemos que puedan ser los estudiantes desaparecidos. Bueno, la masacre igual está consumada, ¿no? Más allá de los números, o sea, la confirmación es de 7, pero hay 57 desaparecidos, ¿no? Sí, 43 son los estudiantes desaparecidos. Uf. 4 estudiantes asesinados y 6 personas civiles que, bueno, pasaban por ahí cuando rafaguearon los autobuses. Uh-huh. Y bueno, invitarlos, vamos a, como Asamblea de Mexicanos, estamos convocando a la gente a manifestarse en la Embajada de México en Argentina, que es la dirección Arcos, 1650 en Belgrano, este miércoles 8 de octubre a las 11 horas. Esto es en el marco de una convocatoria que lanzan los normalistas para movilización nacional. Y bueno, la gente que estamos en el exterior, estamos tratando igual de organizarnos y de hacer acto de presencia en las embajadas. Claro que sí, estamos comprometidos con esa lucha, justo en un aniversario, ¿no?, del 2 de octubre, aquella masacre del 68. Sí, claro, eso es como todavía más terrible, es muy simbólico, porque justo los chicos habían salido a recolectar fondos a la ciudad de Iguala, que es donde pasó todo esto, para poder asistir a esta marcha histórica para conmemorar la masacre del 2 de octubre del 68. Entonces todavía más terrible, ¿no?, que en este contexto sea otra vez una masacre de estudiantes hecha por el Estado mexicano, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, nuestra solidaridad y el reclamo de justicia, ¿no? No solamente que aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos ahora, hace una semana, ¿eh? No estamos hablando de tantos años. Claro. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo y repetí la consigna aquí en Buenos Aires, la movilización entonces es el miércoles, el 8. Sí. Miércoles 8 de octubre, 11 horas, en la Embajada de México, que es Arcos, al 1650 en Belgrano. Ahí estaremos, Mónica, un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, saludos. Por la comunicación. Vale. Y en esta otra oreja teníamos pensado 2 temas en función del aniversario, ¿no?, de la masacre allá en Tlatelolco. Bien vale esta nota, a pesar del dolor, ¿no? La teníamos ganas de hacer, pero recordando aquella masacre del 68. Hoy por hoy tenemos que repudiar una nueva masacre, ¿no?, ocurrida en México. Claro, silenciada porque es un gobierno constitucional. No hizo falta dictaduras para las masacres, no solamente de estudiantes cerca de México, o en este caso en el estado de Guerrero, sino también en Acteal, en Chiapas, en tantos lugares donde se sigue masacrando más, y también obviamente las mujeres, ¿no?, en Ciudad Juárez. Nos vamos despidiendo de este programa, por supuesto, con una versión de Hasta Siempre. Nos vamos a escuchar a Claude Vinci, un francés que, bueno, murió hace pocos años, a los 80 años, y seguía cantando. Un tipo que empezó haciendo fútbol, penal para River. Sí, estábamos hablando de fútbol. Claude Vinci, este cantante francés, también se inició jugando al fútbol y después hizo canciones y también nos regala una versión de Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ils ont tous appris à t'aimer dès le jour où dans la Sierra ton idéal arma ton bras, créant libertad o muerte. On garde de toi à Cuba la claire et chère transparence de ton inoubliable présence, toi commandant Che Guevara. soleil de printemps, faire flotter là le drapeau, criant victoire au Barbudo. Ta foi de révolutionnaire t'a poussé vers d'autres terres, Colombie, Pérou, Bolivie, où tous les hommes sont tes frères. Tu es tombé, tu as semé du Groenland à Santa Fe. Les Amériques vont jurer pour toujours commandant le Che. On garde de toi à Cuba la claire et chère transparence de ton inoubliable présence. Toi commandant Che Guevara.